Una noche más nos encontramos aquí reunidos alrededor de los micros de los estudios de Nova Onda para dar comienzo a una nueva edición de Nova Club. Como siempre, sin faltar a la cita en nuestro espacio semanal de la noche de los sábados, donde disfrutaremos de 120 minutos de la mejor electrónica en formato sesión de la mano de los mejores mezcladores de cada rincón de este país. Como siempre, saludos de Frank F., el que te habla, y como no, también del señor Domingo Darvinil, que como siempre está aquí acompañándome a través de los micros cada sábado por la noche. Buenas noches. Buenas noches, nacionales, porque nuestro inglés es muy de Cuenca y el traductor de Google es bastante vergonzoso como traduce las cosas. Si no, también traeríamos a gente de fuera, sin duda. No sé quién habla peor inglés, si Google o nosotros. No, no lo sé, está reñido. Y sobre todo porque la última vez que trajimos a uno internacional nos la metieron doblar. Sí, un poco sí. Madre mía, no se nos olvida, ¿eh? Y ya ha llovido ya un poco. Por eso. Pero bueno, igualmente, como el nivel no hace falta ni de que uno sea de Estados Unidos, ni que sea de donde sea, sino lo importante es que los músicos, pues, y que los mezcladores tengan buen gusto, pues mira, aquí los tenemos a patadas en España. La verdad es que sí, en este país tenemos mucha gente con muchas cosas que ofrecer, gente muy interesante que hace las cosas muy bien. Y oye, pues no lo vemos a lo mejor habitualmente por ahí, a otros sí se ven más que otros, pero oye, encontramos un nivel increíble a mucha gente que está ahí un poquito en la sombra. Mira, esta semana he visto, me han pasado lo que es el teaser de un documental que ha hecho Boiler Room sobre los mezcladores españoles, y salen los de siempre. El único que es un poco diferente es DJ Z de Barcelona, pero todos los demás han cogido a los que están de moda. Lo de siempre, y últimamente es un coñazo, porque hay más gente que Mulero, que Uner, y que más que Paco Suna, y que el resto. Y además es que ya huelen a Goldofrán, totalmente. Es que es verdad, siempre es la misma gente en todos los carteles, y la verdad es que pocos tienen algo que ofrecer así que, digamos, destaque o que te llame la atención. Es que además ellos están, yo ya los veo a un nivel que como escena realmente de España, pues tienen poco, porque no están en la calle. Es más posible que puedan pillar a alguien de una discoteca de Madrid que en un club pequeño que estén haciendo fiestas punteras, y a uno de Zaragoza y otro de otro sitio que no sean tan masivos a esta gente, pero bueno, ahí va. La verdad es que yo a los mejores disc jockeys los he visto en fiestas privadas, en rave y este tipo de cosas, o fiestas pequeñas. Sí, señor. Siempre te encuentras a alguien que te sorprende, alguien que hace muy bien su trabajo, y luego dices, macho, ¿este hombre dónde ha salido? Y dónde han salido, y los traemos por eso aquí a Nova Club. Por supuesto que sí. Y esta noche, pues no va a ser menos. No, por supuesto, tenemos dos mezcladores del más alto nivel, Exactamente, porque por un lado tenemos al señor David Sánchez, de Camp Vinilo, que está allí llevando esa tienda de discos de vinilo que abrió hace pues muy poquitos años, un par de años. No sé si llega al aniversario, Yo ya no llega uno. No lo sé, yo creo que aún no ha hecho el año, pero la tienda funciona como un cañón, El otro día estuvo por allí el señor Ricardo Villalobos en la tienda comprándole, y en fin, que está pasando pues toda la gente que va a Ibiza y que aún tiene pues buen gusto y que tiene la decencia de seguir pinchando. Es que la verdad es que hoy en día es ¿cómo se diría? Como una temeridad, ¿no? Decir, voy a montar una tienda de discos, una tienda física. Sí. Parece que es algo un poco de locos, pues en cambio el señor David, pues mira, decidió embarcarse en este proyecto y oye, le está funcionando muy bien. Es un tío muy valiente y que desde aquí pues lo admiramos tanto en su faceta de mezclador como en la de empresario emprendedor. Además es de aquí de la tierra. Sí, sí, es de aquí de Albacete también y oye, pues mira, es un tío que además se ha movido muchísimo y lleva mucho tiempo pinchando en Ibiza realmente y es de los nombres importantes que tenemos aquí en Albacete, yo creo que junto al señor Quebra, al señor Bernard Lanuit y no sé si tenemos por ahí alguien así gordo por Albacete por ahí fuera que en los 90 y en los principios de los 2000 digamos estuviera copando cabinas, pero oye, mira, este tío lleva toda la vida pinchando, toda la vida vendiendo vinilo también, porque antiguamente tenía también otra tienda de discos por aquí, y ahora pues allí en Ibiza repartiendo cultura musical. Pues sí, oye, esperemos que la cosa prospere más y que no sea una cosa pasajera, porque oye, apostar por esto hoy en día es de admirar. Bueno, para la segunda hora tenemos al señor, si no recuerdo mal, el señor DJ Bruce Lee de Discos Paradiso. Sí, señor, de tienda a tienda y tira porque te toca, ¿no? Hoy vamos de tienda. Otro hombre que está metido está dentro del plantel de los DJs de la tienda Discos Paradiso y aparte pues es propietario del sello End of a Days, que va, creo que es por la séptima referencia. Yo tengo la sexta aquí en casa, la séptima aún no la he pillado. Uh-huh. Y es un mezclador de los que nos molan mucho porque tiene un bagaje musical acojonante y una cultura. Y tanto te vale para pinchar tecno duro, como que se mete en sonido Chicago, como que yo lo he visto pinchar a Acid House de manera acojonante. Bueno, y la sesión que tenemos esta noche es un batiburrillo de sonidos de esos que nos molan tanto. Sí, sí, sí. Pues esa es la que vamos a escuchar para la segunda hora de programa, porque hoy vamos a comenzar con el señor David, que viene una sesión un poquito más suavecita. Ajá. Si queremos que es más acorde para arrancar el Nova Club de esta noche. Además, un sonido que yo creo que define bastante a lo que sería el sonido de Ibiza. Sí, yo creo que sí, sin acercarse a lo comercial. Por supuesto. Así que pues nada, con él es con el que vamos a empezar. Recordaros que antes de nada, como siempre hacemos, que tenéis un correo electrónico donde podéis hacernos llegar lo que vosotros queráis y además vuestras sesiones si os dedicáis también a esto de pinchar, como es novaclub.es@gmail.com. También nos encontráis en nuestra página web www.novaclub.es y si no, a través de Facebook y Twitter, ahí también estamos. Así que esta noche, pues nada, damos ya comienzo a la música con el señor David Sánchez desde Can Vinilo, aquí en Nova Club. she moves. I wanna see. sonando David Sánchez desde Camp Vinilo, aquí en Nova Club. Con él llegamos a la mitad del programa. Como hemos dicho, desde Ibiza nos llega con sus sonidos muy, como hemos dicho antes, muy ibicencos, pero nada comerciales. Para nada. Un estilo que lo caracteriza mucho a él. Muy cálida esta música que estamos escuchando, sobre todo en este punto, que bueno, se está acabando la sesión, pero es un viaje, yo creo que el que haya estado por la isla en fiestas no multitudinarias, pese a que, por ejemplo, va a estar pinchando en Pachá, creo que en un par de semanas, pues yo creo que seguramente sonidos de este tipo es el que se puede uno encontrar si te vas de rave, si te vas a club más pequeños y a espacios pues más íntimos y más coquetos. Sí, porque Ibiza no es lo que siempre nos están vendiendo a través de televisión, radio, etcétera, a través de Facebook y tal. No siempre son David Guetta y ese tipo de artistas que siempre hay. Hay gente también de mucho nivel que a lo mejor no la estás viendo tan a menudo, ¿no? Yo recuerdo cuando veía las conexiones con la cadena Viva, con las fiestas que hacían en Ibiza, y a mí me molaba mucho, me gustaba mucho el rollo que llevaban ahí, cómo iba gente como Cava Kroll, cómo iba Sven Bath, cómo iban todos, ¿no? Y estaba ahí ¿cómo se llama? Jackie O, la ¿sí? presentadora, y ahí dentro de las discotecas, y me gustaba mucho. Pero fue pasando el tiempo y fue cambiando como el estilo, la escena, y me ha llegado a dar un asco lo que es el significado de Ibiza, de discotecas gigantescas, que aún no he ido por la repulsión que me da, hasta que pille a alguien de allí de Ibiza y que le diga, oye, mira, llévame de fiestas de verdad interesantes, que es lo que quiero yo vivir aquí. Sí, porque ha llegado un momento que nos están vendiendo simplemente lo que es un producto, ¿no? Claro, es que para eso nos vamos a Fábrica Madrid. Si queremos estar en una nave llena de gente y con trapecistas y Megatron y no sé qué. No, creo que ya tenemos unos años que no buscamos el espectáculo puro y duro, sino, hombre, está bien que la sala esté bien decorada. Hombre, sí, claro. Sea cojonuda, como cuando fuimos a Overdrive, pero la música es lo primero. Totalmente, yo también opino igual que tú, la música es primordial y si eso falla, lo demás falla también. Así que pues nada, aquí habéis tenido la sesión de David Sánchez de Camp Vinilo desde Ibiza, un mezclador de aquí de nuestra tierra con ya muchos años a sus espaldas en cuanto a cabinas. Y oye, pues que sigue dando duro a esto y apostando por la buena música y sobre todo por el formato clásico, por el formato vinilo. Y ya lo sabéis, si vais por la isla, cita obligada, pasarse por su tienda, que tiene ahí un buen catálogo de música en stock para que podáis llevaros algo interesante seguro. Sin duda. Pues nosotros continuamos aquí con un poquito más de música en Nova Club, porque aún nos quedan bastante minutos. Y ahora pues nos marchamos como hemos dicho, estamos en Camp Vinilo, nos vamos hacia Discos Paradiso con el señor DJ Bruce Lee. Sí, señor, vámonos a otro monstruo de las mezclas. Y bueno, es un tío que yo cada vez que he estado allí para empezar, da gusto cómo te tratan en su tienda, en la tienda donde está él currando, ahí en Discos Paradiso. Lo acogedor, el gusto que es entrar en esa tienda y meterte en lo que es una tienda buena de discos y encontrar pues sonidos que te molan. Y como mezclador, pues como estábamos hablando, ¿no? Un tío que se maneja súper bien prácticamente todos los sonidos. La sesión te la has escuchado tú, Fran. ¿No? Sí, me la he estado escuchando esta semana y, oye, me gusta mucho. Yo a este hombre no lo había visto mezclar. Uh-huh. Sabía de él por el tema de la tienda y tal, aunque tampoco he estado yo allí, no he tenido la oportunidad de estar por allí. Vale. Pero bueno, tenía conocimiento de este hombre, pero no lo había escuchado nunca en sesión. Terrorífico cuando vayas, ¿eh? Yo no te digo nada. Ah, pues habrá que programar algún viajecito para darse una vuelta por allí a ver qué nos encontramos. Igual en la ruina. Que por cierto, esta sesión creo que es un directo, ¿no? De la sala Mug, ¿eh? Me parece que sí. Tendría que consultarlo, pero me parece que sí. Es que no lo recuerdo ahora mismo bien, pero creo que era en directo pinchado en la sala Mug. Sí, además, sí, cierto, lo tengo aquí. Grabado, pone la sesión es Date the Love. Grabada el día 3 de este mismo mes. Vale. O sea, de este mismo mes, perdón, del mes anterior, de octubre. Pues, pues oye, la verdad es que a ver si vamos por Barcelona, también subimos por allí y nos movemos en las salas, que las hay buenas, ¿eh? Parece que no tienen tanto nombre a día de hoy como podía ser en su día, pero bueno, ahí sigue habiendo nivelazo. Por supuesto que sí. Así que pues nada, continuamos aquí en Nova Club. Cuando alcanzamos las 12 y 6 minutos aproximadamente de la noche, vamos ahora con DJ Bruce Lee, Discos Paradiso, hasta la 1 de la madrugada. Thank you.

Nos acercamos al final del programa de esta noche. Desde Discos Paradiso, DJ Bruce Lee, aquí en Nova Club, en la cabina Nova Club. Disfrutando de su sesión, como hemos dicho, grabada en directo hace un mesecito aproximadamente. Allí en el MUG, como decía el señor Domingo. Y madre mía, qué sesión, es que me encanta. Oye, que se nota cómo tienen acceso a las novedades, cómo les van llegando a los dos los discos de primera mano, cómo están ahí en contacto con las distribuidoras y así tienen lo que nos falta a muchos, lo que no nos llegan y lo que en ocasiones no nos enteramos. Exactamente, cosas que no llegamos ni a ver o incluso que tienen antes que nadie. Y oye, mira, es increíble la música que hay en esta sesión, vamos, yo me encanta. Y la técnica de este hombre, como te he dicho, yo no lo conocía y, oye, pues me ha impresionado también bastante. Es un hombre que mezcla muy bien, sabe combinar muy bien y pues, es alguien a tener muy en cuenta. Ya nos gustaría tener por aquí un club para poder, como, ya lo decimos siempre, poder traer a esta gente. Madre mía, es que yo cogería a gran parte de la gente que ha pasado por aquí por Nova Club y organizaría una serie de fiestas que pudiera traérmelos a todos, pero... Si no tenemos aquí realmente nada interesante para poder hacerlo, pero ya me gustaría, ¿eh? Todo es andar. Ya veremos. Porque hay mucho nivel, ¿eh? Sí. Bueno, pues con esto nos acercamos al final del programa de hoy. Nos tenemos que marchar porque ya no nos queda prácticamente más tiempo. Vais a quedar con los últimos minutitos de esta segunda sesión de hoy. Y bueno, pues nada que decir, pues que la semana que viene volvemos a estar por aquí. Por aquí estaremos con más música, con más mezclas y con más mezcladores del nivelazo que hemos tenido esta noche, a dos pelotazos, a dos pesos pesados de las tiendas de discos y dos pesos pesados a su vez de los platos. Recordaros a todos los que nos estáis escuchando que si queréis hacernos llegar vuestras sesiones tenéis la página web www.novaclub.es. Ahí está la sección para enviar vuestra sesión, así que nosotros aquí las esperamos. Sin más, nosotros nos marchamos. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros durante estos 120 minutos. Nos escuchamos en 7 días.